ser vosotros mismos y que nadie os lo impida. O sea, la vida es una partida en la que solamente tienes una moneda. Entonces, aprovéchalo, que nada te cohiba, sal a la calle, cómete el mundo y si quieres ser tú mismo, lucha por poder ser tú mismo. El puppy play es tan simple y complejo como que una persona pierde sus inhibiciones humanas y se comporta como un perro en cierta medida. Puede ser un juego de roles muy intenso, con un pup explorando el mundo a cuatro patas y formando un profundo vínculo con su dueño. Pero también puede ser un juego de fetichismo eventual, solo o con otros. Básicamente, es una persona que actúa como un perro, pup, y asume el papel de un perro. Luge the Dog, un service pup de Getafe, Madrid, y fundador de una de las jaurías más reconocidas de España, los Puppy Rangers, y miembro líder de la asociación Puppy Play Spain, nos sumerge en este fascinante juego derivado del BDSM. Hola Luge, qué placer tenerte como invitado en Cataclismos Podcast. Gracias por tu tiempo y por ayudarnos a descubrir este mundo del pet play, específicamente del puppy play. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias Alan por invitarme. Y pues bien, nada, estamos con la resaca de las celebraciones del orgullo. Así que bueno, un poquito cansado, pero ya con fuerzas renovadas para preparar todo lo que vendrá este año. A seguirle. Pues me da mucho gusto y estoy muy emocionado por lo que se viene. Así que, pues comencemos sabiendo qué es el pet play en general. Vale, pues el pet play es un tipo de fetish que se engloba dentro de lo que son los fetish de dominación y sumisión y los fetish de roles. Esto es, son juegos de tipo sexual, de tipo erótico o que producen cierto placer sexual, en el que pues, las personas que participan toman un rol u otro distinto al que son normalmente. Por ejemplo, pues, un juego de roles dentro del BDSM pues, puede ser el rollo enfermera, el rollo policía, esas cosas, ¿no? Sí. Y el puppy sería uno de estos juegos de roles, pero en el que somos perros. Actuamos y nos comportamos como perros, incluso pues físicamente, pues no sé si los verán, pero yo ahora mismo estoy llevando una cosa que es la hood, la máscara, que es lo que uso para parecerme un poco más a un perro. Y entonces el puppy play se engloba dentro del pet play, que son estos juegos de roles en los que se interpreta pues eso, un papel o una personalidad, una actitud de un animal, pues igual que está el puppy play, está el kitten play con gatos, el horse play o pony play con equinos, etc. Sí, claro, como dicen, la imaginación es el límite, ¿no? Exacto. Y está muy interesante, por ejemplo, en el puppy play, ¿qué tanta es la inmersión en el juego? Es decir, ¿qué comportamientos, actitudes o actividades adoptan de los llamados biopop, ¿no? O perros biológicos reales. Pues de las cosas más frecuentes pues es el ladrar, el comunicarte con ladridos, imitando voces de ir a cuatro patas. Luego tiene, en el caso del puppy, tiene un componente bastante lúdico. Entonces hay mucho juego, también hay mucho de cuidado, de caricias, de mimos, pues como harías tú con un perro normal. Y luego pues está eso, el interactuar con otros pups, pues como jugarían con otros perros entre sí. Y personalmente a mí es la parte que más me llena, que más me gusta dentro del público, de todo lo que es la parte social. Personalmente no he visto a alguien que practique el puppy play, por esto surge esta duda también de si es algo de tiempo completo o que es eventual. A ver, es algo eventual, lo que pasa es que la gente pues lo puede vivir con más o menos intensidad, así que no conozco muchos casos de gente que lo viva 24/7, pero sí que pues gente que puede estar en estado de inmersión dentro del pub pues durante 6, 8 horas sin problema. Pero lo más normal es a distinto, son periodos más cortos, sobre todo porque físicamente agota y porque luego al fin y al cabo es un divertimento, es un juego. Entonces, claro, igual que tú no puedes estar 8 horas pegado a la consola, tampoco vas a estar todo el día metido en el pub. Más que nada porque tienes que ir a trabajar, que comer y esas cosas. Sí, es lo que muchas veces pensamos y que lo he comentado también con otros invitados de esta temporada, que pues al fin de cuentas es un fetiche, es algo íntimo, ¿no? No tienes, pues sí, no te vas a dar cuenta quién es o quién no lo tiene. Puede que sea pues hasta tus padres, tus hermanos, tus vecinos, y al final de cuentas todos somos personas normales, y este es el punto del podcast, que se normalice este tipo de actividades, porque al fin de cuentas no te está afectando a ti como persona externa. Exacto. Mira, hay muchos pubs a los que, por ejemplo, yo no tengo problema en ir por la calle según qué zonas, pero con la ju puesta. De hecho, hay veces que cuando voy a una quedada a un bar o tal, pues según la zona de Madrid que es, yo voy incluso ya por la calle con la ju puesta. Y claro, a muchos pubs les da vergüenza. Hay una cosa también que les digo. Al fin y al cabo, llevas una máscara puesta. Identificarte no te van a identificar, con lo cual te puedes cruzar con alguien que conozcas, que tampoco pasa nada. Es una ventaja que tenemos los pubs, que es un elemento muy característico y muy propio nuestro. Pero luego, a ver, al fin y al cabo es lo que dices, ¿no? Que es parte de la vida privada y que luego cada uno, de puertas para adentro, al final tiene su vida, ¿no? Decía Freud que lo único raro en el sexo no es no practicarlo. Pues aquí igual. Yo, por ejemplo, yo soy profesor. Claro, mis alumnos no tienen ni idea de lo que luego pasa en mi vida privada. Y tampoco es algo que me condicione en mi vida diaria. Pero pues es parte de mí, es una parte de lo que me identifica como persona y es parte de mi ocio. Sí, también algo que he descubierto es que no es una práctica en la que forzosamente predomina el sexo. Como bien su página oficial, también se trata de confort, espiritualidad y hasta beneficios psicológicos. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre esto, por favor? Sí, a ver, el pupi, aunque nace dentro del mundo del BDSM, acaba convirtiéndose en un fetiche autónomo, pero porque tiene unas características que he ido desarrollando con el tiempo. Y es, una de ellas es la parte social e interacción, que en muchos casos se ha ido desplazando hasta, para algunos pubs, casi totalmente el aspecto sexual. Hay muchos pubs que lo utilizan como medio de interactuación con otras personas y gente que es muy tímida en persona, pero cuando se pone en la pub se vuelven pubs súper extrovertidos, juguetones y demás. Entonces, tiene también sus beneficios. Hay muchos pubs que lo utilizan pues, como vía de escape para afrontar sus miedos, su timidez, etc. En psicología hay una cosa que se conoce como el estado de flujo. Esto es un momento de autohipnosis, de inmersión en un estado mental en el que desconectas un poco con la realidad. Es básicamente lo mismo que ocurre cuando tú estás jugando con un videojuego y cuando miras el reloj, a lo mejor han pasado 4 horas y no te has dado ni cuenta de lo que ha ido ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que pueden ocurrir también dentro del pub, es lo que nosotros conocemos como el head space, el espacio mental. Entonces, hay muchos pubs que eso, el alcanzar este estado, pues te ayuda mucho a relajarte, olvidar problemas, quitarte preocupaciones de encima, porque al fin y al cabo es un momento en el que lo que haces es vivir el presente. Dejas de pensar, de darle vueltas a las cosas y demás, y pues eso ayuda a relajarse. Y si quiero introducirme al mundo del Poppy Play, si quiero empezar, ¿qué necesito? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar? Pues primero que pierdas la vergüenza. Una de las cosas que por las que nos gusta invitar a perros es porque un perro no te va a juzgar. Entonces es lo que nosotros intentamos. Déjate llevar, prueba, no te hace falta guía para empezar. Te puedes poner perfectamente a 4 patas encima de la cama e intentar ver lo que se siente. Y luego ya poco a poco pues te vas haciendo el guía si crees que necesitas. Hay muchos perfiles en redes sociales ya de distintas comunidades que van apareciendo, hispanohablantes, con las que nosotros estamos colaborando. Entonces también puede estar bien que busques, pues en vuestro caso en México sé que hay una comunidad con la que nosotros estamos colaborando activamente y pues hablar con ellos, ir a alguna quedada que organicen, conocer otros pubs, esas cosas pues siempre ayudan un poco a ir metiéndote en el mundo. Entonces, poco a poco, realmente es un fetish relativamente joven, porque como comunidad es bastante moderno. Si no recuerdo mal, en Reino Unido empezó en 2006 a moverse. En España empezamos a PPS, Poppy Play Spain, surgió en febrero de 2018. Entonces vamos poco a poco y somos comunidades pequeñas, pero que poco a poco vamos creciendo. Y también eso, al ser comunidades pequeñas, es algo que nos caracteriza, ¿no? Nosotros intentamos eso, por un lado, dar a conocer a los pubs, poner a los pubs en contacto, y una vez hemos conseguido eso, pues cada uno experimente su forma de vivir el pub. Es algo nuevo y está padre que tenga una aceptación, pues sí, rápida, comparado con otros fetiches, ¿no? Tal vez no tuvo que pasar por tantos sacrificios, tantas cosas para ser tan aceptado. Siento que igual pues contribuye la sociedad, ¿no? Pero bueno, exactamente esto también de la aceptación. ¿Qué tal es la aceptación en España de esta práctica? ¿Consideras que aún existen mitos o prejuicios en cuanto a esta, pues en general? Tanto como mitos o prejuicios, no. Lo que sí hay falta de información. Entonces, hace un par de años hicieron un pequeño reportaje en una televisión nacional aquí en España y decían que éramos transespecies. Y no, o sea, yo no soy un perro en un cuerpo de hombre, no me considero un perro, yo soy una persona normal. Lo que pasa es que pues esto es uno de mis hobbies, uno de mis aspectos de mi vida, pero yo no hago mis necesidades en la calle, cosas así, ¿no? Sí que también ha habido que hacer cierto trabajo de pedagogía con la comunidad LED, porque tenían una imagen más relacionada con el tema de eso, de la dominación y sumisión, más rollo slave, una dominación mucho más heavy, más fuerte, y claro, haber habido que ir, pues eso, quedando con ellos, yendo a sus eventos y demás, mostrando un poco lo que realmente somos. Pero a día de hoy yo creo que somos bastante, bastante aceptados. De hecho, en España el Pupi es la comunidad fetis que más ha crecido en los últimos años. O sea, pasando en tres años desde que nació PPS, de empezar siendo 4 miembros a tener más de 210 usuarios en nuestro grupo de Telegram, lo cual es un crecimiento considerable. Y luego, pues justo este fin de semana que ha sido la manifestación del orgullo, pues sí que tiene bastante aceptación. A la gente le resulta divertido, le resulta gracioso también. El pub da una imagen mucho más amigable, más juguetona, entonces no impone tanto como otros fetis y la gente pues tiende a acercarse. Mola un montón, por ejemplo, cuando se te acerca algún chaval joven o alguna familia con un niño y te piden que te saques una foto con ellos, pues siempre mola y además es muy divertido. Por ejemplo, los niños interactúan mucho, los niños no tienen ningún tipo de prejuicio y claro, ellos están acostumbrados a este tipo de juegos, entonces tú para el niño eres un perrito de verdad, entonces es algo que mola bastante y siempre te saca una sonrisa. Sí, buenísimo, Lugue. Y esto pues ya es más personal. ¿Tú cómo comenzaste con esta práctica? ¿En qué momento dijiste esto es lo mismo? Pues yo entré en el Pupi, lo conocí en 2013. Lo que pasa es que, claro, yo lo que me encontraba era que era algo muy limitado a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, algo en Alemania, pero que en España no había nada. Entonces yo leía muchos artículos, veía fotos, veía vídeos, y lo que era es que no encontraba nada aquí. Entonces ya después de unos cuantos años, a finales de 2017 empecé un poco a moverme, y ya en 2018, en febrero de 2018, empecé a contactar con pubs, porque estadísticamente no podía ser el único, tenía que haber más. Entonces, pues mi objetivo era ponerme en contacto con más pubs y tratar de crear una comunidad con el objetivo de que ningún pub volviera a sentirse tan aislado y tan solo como yo estuve durante todos estos años. Entonces, bueno, así es como acabó naciendo Pupi Play Spain. Éramos 4 y ahora somos la tira. Y sobre todo, toda mi formación es a base de leer páginas en inglés, ver a otros pubs, ver otros países cómo interactuaban, cómo vivían el pub y demás. Qué bueno que te hayas animado a llevar a cabo este proyecto, porque pues tú mismo lo dijiste, pues les has dado un lugar a estas personas, los has hecho también sentir que no son tan raros, ¿no? Que siempre hay alguien como tú y que te va a comprender. Exacto. Está muy padre. ¿Y qué es lo que más disfrutas de esta práctica? A mí me gusta mucho todo lo que es la parte social, todo lo que es el interactuar con otros pubs, jugar con ellos y demás, porque al final, al fin y al cabo, la parte sexual, pues bueno, pues una relación sexual dura lo que dura, si tienes suerte un par de horas, si no tienes suerte 10 minutos, pero siempre tienes la opción, ¿no?, de interactuar con gente, pasar toda una tarde con más pups, jugando e incluso pues creciendo como persona. A mí el pupi me ha dado la oportunidad de conocer personas maravillosas que a día de hoy son parte de lo que es mi familia, la familia que yo elijo, ¿no? Pues para mí es lo más importante y lo que más disfruto, el coger y el ir a organizar un evento, una quedada, y estar rodeado de pugs, ver cómo están interactuando, jugando entre sí, ver cómo gente que realmente le cuesta socializar normalmente y empieza a hacer amigos y demás, pues también a nivel personal me llena mucho. ¿Y hay algo que te disguste o cambiarías del ambiente del Poppy Play? Hay veces que hay gente que es muy, muy superficial. Hay muchas veces que hay gente que se limita un poco a la parte estética, o que lo utilizan como forma de promocionar, de conseguir seguidores en redes. Ahora me hago un OnlyFans para conseguir dinero grabándome vídeos y me pongo una hood y demás. Es una parte que, bueno, pues eso, a mí personalmente me parece muy superficial, pero también lo que digo, cada uno vive el pop a su manera y no soy quien para juzgar a otro pop. Entonces, cada uno lo vive a su forma. Pero si tuviera que decir algo que me rechina, que no termino de compartir, es esa visión. Y en específico del fetiche, ¿hay algo que te molesta que digan o asuman o hagan? Que digas, no, pues ya estoy harto de que siempre me asuman esto, que me digan esto, que hagan esto, ¿no?, cuando me ven. Hay una cosa que le suele pasar a la gente que no está dentro del mundo del fetiche, que es que dan por hecho que cuando tú eres pup, eres sumiso y que pueden hacerte cualquier cosa. Cuando ya de por sí dentro del BDSM, a un sumiso tú no le puedes hacer lo que te dé la gana, más que nada porque también tienes a su amo al lado, al que no le va a hacer ni puñetera gracia que le hagas nada. Y por otro lado, sí, yo me he visto de perro y demás, pero si tú me coges y yo estoy a cuatro patas y me pones la pierna en la espalda, como me ha pasado, lo más seguro es que yo me levante y te cruce la cara. Perdón por ser tan violento, pero es que me ha pasado. Sí, sí. Hay veces que la línea entre lo llamativo y demás y la falta del juego y la falta de respeto es muy fina y la gente no lo entiende. Pero bueno, pues son cosas que hay, y también es algo que debes estar preparado a ello, ¿no? Es algo que sabes que te vas a encontrar, y es reaccionar pues con la mejor actitud posible. Sí, claro, pero ante todo pues tiene que predominar el respeto, no importa si es lo que estés haciendo, siempre ante todo el respeto. Pero pues ya hablamos como que de muchas malas experiencias. En el lado de las malas experiencias, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes en este tiempo que lleva? Pues a ver, ha habido varios. La primera vez que le puse la foto a mi novio, porque yo quería vivir yo llevaba ya tiempo en el pupi y tampoco quería condicionarlo. No quería forzarle a alguien, tienes que probar esto, quieres tal, ¿no? No me gustaba. Yo creo que es algo que debes hacer te debes salir a ti, ¿no? Entonces, sí que hubo una cosa que es de, le dejé mi foot y es de, toma, quiero que pruebes a sentir lo que yo siento cuando me pongo la foot. Y para mí fue una experiencia muy, muy buena como pareja, ¿no? Esa idea de compartir algo que era tan íntimo para mí con la persona a la que quiero, que luego al final pues él también entra Spook y es hecho otro de los pilares de la comunidad. De hecho, luego con el tiempo me enteré de que él antes me estaba cogiendo las judas escondidas cuando yo no estaba en casa. Y luego hubo otra muy chula, que fui a un evento en Sevilla y íbamos a comer, iba pues con gente del mundillo del cuero, y yo iba con otros pups, yo iba con mi food. Entonces entramos en un restaurante y había una familia y oía los comentarios, ¿no? Pero comentarios positivos de que tenían dos niños pequeños, un niño y una niña. La niña tenía unos 8 años. Y joder, mira, tal, no sé qué. La madre diciéndoles, no, es un club de moteros. Bueno, pues mejor que dar otras explicaciones, ¿no? Sí. Y a la niña le llamó mucho la atención todo lo de las food y tal. Y entonces, antes de irse, la madre cogió y nos dijo, oye, ¿te importa si os sacáis, si os sacamos una foto y demás? Y claro, sí, sí, sin problema. De hecho, bueno, yo tenía otra food y es de, espera. Y le di a la niña la food, ponte esto y sácate la foto con esto, ¿no? Uh-huh. Y me puse yo otra y entonces tenemos tengo la foto con la niña con la food puesta, encantada ella. Y pues eso, la foto todos juntos y tal. Y me moló mucho, ¿no? Porque es un poco el... La madre sabía perfectamente lo que era, porque se le veía en la cara. Pero esa aceptación, ¿no? Y también un poco la inocencia por otro lado de que no, de que querían sacarse una foto contigo y que realmente les gustaba y era una actitud muy positiva ante esto. Bueno, luego está pues, el primer orgullo al que fui, el de 2018. Fue el primero al que fui con la Hood, fuimos 4 pubs y fue una pasada también. Me he dado cuenta que es algo que llama mucho la atención. Ajá, muy interesante, que llama mucho la atención. Si cualquiera necesita información, en nuestra web, www.pubplayspain.es, hay un montón de artículos que hemos traducido al castellano para que la gente se pueda introducir. O sea que si tienen cualquier duda o tal, pueden consultar nuestra web y yo estoy abierto siempre a cualquiera que me quiera preguntar cualquier duda. Y de hecho yo también soy Ricardo Sibán y yo también hago. Mira, qué interesante. Y bueno, ya que tocas esto también, pues, ¿en dónde podemos encontrarte para seguir al pendiente de este fascinante mundo? Mencionaste el sitio web oficial, ¿no? De Poppy Play Spain. Sí, y también tenemos de Poppy Play Spain, también tenemos Twitter, que es @PoppyPlaySpain. @PubliPlayStain. Tenemos cuenta en Instagram que es pups acabado en S, ¿vale? PUPS.Spain. Y luego ya cuentas personales @LugoDeDog, tanto en Twitter como en Instagram. Y de hecho mis cuentas están abiertas a cualquiera que quiera preguntarme, que tenga alguna duda o tal. O incluso si pues, queréis conocer comunidades, estoy en contacto con pups de Colombia, de Chile, de México, de un montón de sitios, pues que también queréis conocerlos. De hecho, en PPS creamos una plataforma, que es la plataforma iberoamericana de Puppy Play, para ayudar a pups de otros países a contactar con sus comunidades y ayudar a las comunidades a crecer. Entonces, cualquier cosa que la gente necesite, estoy a vuestro servicio. Muchas gracias y esperemos que alguien se anime, ¿no? Claro que sí. Volviendo a lo de los recuerdos, algo importante que encontré en tu biografía fue que en el 2019 fuiste nombrado Mr. Poppy Spain por Spanish Leather and Fetish Community. ¿Qué significó esto para ti? Pues a ver, yo me presenté porque me encontraba con que había una... estaba surgiendo la comunidad y a nivel internacional no conocía, no se sabía todavía que había una comunidad feminista, incluso dentro de España todavía no era muy conocido, a lo mejor en PPS éramos 20, 30 pubs. Entonces para mí el presentarme al título era una herramienta para seguir trabajando por la comunidad como seguía haciendo y pues ayudar a la comunidad a crecer y a dar visibilidad tanto al Puppy Play como a la comunidad. Entonces bueno, pues como Mister, sí que una de las cosas que me gustó fue que justo después de mi elección, cuando se hizo pública, hubo un montón de pugs de todo el mundo que me estuvieron escribiendo, porque seguramente los oyentes no me están viendo y tampoco tengo solo la cara puesta, pero yo soy un tío grande, yo peso 170 kilos. Y claro, no era la imagen típica que se tiene del Mister, que es muy, muy normativa, ¿no? Siempre pues la idea, ¿no? De un hombre musculado, fortote y demás, pues yo no encajo para ello. O sea, yo los abdominales los dejé atrás hace años. Y me escribieron un montón de pups grandes diciéndome que, dándome las gracias por fin reflejar un cuerpo real en un título. Y entonces para mí fue algo que me llegó mucho. Luego luego hubo una serie de encontronazos con la asociación, con SLFC, lo que me llevó a dimitir del título en septiembre. La misma semana que se celebraba Folsom Europe en Berlín, y bueno, estuve a punto de cancelar mi viaje. Al final pues amigos y otros pubs me convencieron para, bueno, pues ya que lo tienes todo pagado y demás, ve y disfruta y así desconectas un poco, porque fue un buen palo, porque bueno, era algo que te hace ilusión siempre, ¿no? El tener. Para mí el título no era un premio, realmente para mí el concurso era una entrevista de trabajo, era por eso, ya a mí me están dando una herramienta para seguir haciendo lo que estoy haciendo, y claro, tener que renunciar a eso, de hecho, bueno, cuando tú eres mister, entre otras cosas, representas a la asociación que tiene la propiedad del título. Entonces, pues como tuve ciertos encontronazos con las políticas de esta asociación, pues decidí que no me interesa representar esta asociación. Fui a Folsom, a Berlín, y me encontré con un montón de misters que ya conocía de eventos anteriores y me respaldaron muchísimo, me dieron muchísimo cariño, tanto PUBS como gente de otras asociaciones españolas e internacionales, claro, yo no me lo esperaba, y luego el sábado, el día principal de Folsom, había un Puppy Walk, es la vez que he estado con más PUBS, éramos 250 PUBS caminando por las calles de Berlín, en fila, y se perdía a la vista, y entonces al llegar al parque del final salían todos los míster a saludar. Entonces claro, yo acababa de transmitir el título y yo me quedé con los demás pups, pues claro, no me tocaba, y de repente pues todos los míster me empezaron a decir que saliera yo también a saludar como uno más. Y ahí estaba yo llorando como una magdalena, saludando a todos los pups. Fue también un subidón. Claro, una experiencia única, ¿no? Más que nada, sí, en este aspecto de la visibilidad. Claro que has empoderado a muchos. Como bien dijiste, pues muchos te escribieron para decirte qué bueno que das pues esta visibilidad a los cuerpos pues diferentes, ¿no? Siempre de, ay, el modelo, el mamado, el flaco este, pero salir ya de lo mismo, ¿no? También todos los demás cuerpos son atractivos. Y pues sí, a más de una persona has empoderado definitivamente. Todo lo que pueda ayudar, bienvenido, y ojalá pudiera hacer más. Pues aún te falta mucho camino por recorrer, todavía tienes mucho, y pues desgraciadamente hemos llegado a la última pregunta, y es la siguiente: si pudieras enviar un mensaje a todo el mundo, ¿cuál sería? Ser vosotros mismos, y que nadie os lo impida. O sea, la vida es una partida en la que solamente tienes una moneda, entonces aprovéchalo, que nada te cohiba, sal a la calle, cómete el mundo, y si quieres ser tú mismo, lucha por poder ser tú mismo. Lugue, de verdad, me ha sorprendido mucho todo esto y he aprendido más de lo que había pensado. Agradezco mucho tu disposición para hablar del tema, porque pues como te digo, no es un tema fácil de hablar, todo esto de los tabús y los fetiches, pero pues también te agradezco esto, porque gracias a personas como tú podemos seguir rompiendo prejuicios y tabús que encadenan todavía nuestra sexualidad, porque también hay que salir de la rutina y de todo esto, pues sí, ya quitarnos esas cadenas y explorar más allá de lo que nos han enseñado. Eres una persona muy amable, muy cálida y fascinante, de verdad, Logan. Te deseo todo el éxito en tu vida personal y con tu jauría, y pues a seguir dándole. Muchas gracias a ti y por el trabajo que tú y las demás personas como tú, que tenéis podcast, que llegáis a la gente y demás, que estáis dando visibilidad, y encima, pues eso, con esta actitud tan positiva, con esa apertura de miras que tenéis, que es lo que realmente hace falta. Así que nada, las gracias de verdad a ti, Alan. Yo encantado de venir las veces que me necesites.